Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 57. Vamos a leer en la mañana de hoy. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 57. Bien, ¿estamos listos? Amén. ¿Atrás están listos los hermanos? Amén. Bueno, dice la Escritura. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Oremos. Dios mío, te damos gracias esta mañana por la palabra que leeremos el día de hoy, Señor. Pedimos a tu Espíritu Santo que Él nos confronte con la verdad del Evangelio, que nuestros corazones esta mañana sean adiestrados, sean preparados, entrenados, Señor bendito, para la verdadera adoración, Señor. En el nombre de Cristo te pido por mi vida también que me ayudes a exponer tu palabra, el consejo tuyo, Padre, con toda libertad, Señor, con toda palabra que tú pongas en mis labios, Señor. Dependo de ti esta mañana para tu palabra y para que tú hagas cosas maravillosas en medio de nosotros mientras predicamos tu palabra. En el nombre de Cristo, muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento, tengan la bondad. Saluden a la persona que tiene al lado diciéndole, sin adoración no hay bendición. Pero es al que tiene al lado, no a mí, que a mí ya me lo han dicho mucho. Díganselo al que tiene al lado: sin adoración no hay bendición. Para los que toman nota, por favor, ahí en el subtítulo coloque sin letra pequeña. Amén. Sin letra pequeña. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un contrato alguna vez en la vida? Todos, ¿verdad? La mayoría. ¿Eh? Y los contratos se caracterizan porque hay contratos que tienen letra grande. Todos los contratos, mejor, tienen letra grande. Y otros tienen la letra, ¿qué? Menuda. La letra pequeña. Entonces uno, por lo general, a veces ni la grande la lee, mucho menos va a leer la pequeña. Y uno va firmando porque confía en las personas. Entonces, te firma. En la letra grande está lo que le conviene al vendedor que se sepa. Y en la letra pequeña está lo que no le conviene al vendedor que se sepa. Igual uno firma. Entonces, por ejemplo, usted va y se compra un televisor y hay 10 años de garantía. Dice: uy, aquí dan buena garantía, ¿no? Qué bendición. Bueno, y usted compra. Y cuando va a llamar, porque se dañó el televisor a la semana de haberlo comprado, usted dice: que llamo para lo de la garantía, porque se dañó el televisor. Y dice: ah, ya. ¿Y el televisor le prende? Entonces dice: no me prende. Dice: es que la garantía aplica si el televisor prende. ¿Sí o no? Y uno se siente estafado, se siente robado, me cogieron de bobo, y le da rabia, pero ¿ya qué? ¿Ya qué? Y eso es casi común. Todo el mundo es a tumbarlo a uno, ¿sí o no? Todo el mundo es a hacerle la vuelta a uno. Pero es que es casi todo el mundo que entra en ese juego. Pero podemos estar seguros que con Jesús no es así. Él no tiene letra pequeña. Toda su letra es grande. Con Cristo las cosas como son y por su nombre. Y esto es una bendición para nosotros. Podemos confiar en Él. La mayoría de nosotros aquí hemos aceptado el llamado a la conversión. Por la gracia de Dios, y recalco, por la gracia de Dios, un día pudimos arrepentirnos y poner nuestra fe en Cristo para ser salvos. Y hemos sido salvos de la ira de Dios. Estamos siendo salvados de la ira de Dios en esta vida. Bendito sea Dios. Pero consecuente al llamado a la salvación, recibimos otro llamado, y es el llamado a la consagración, el llamado a la adoración, que encontramos en pasajes como estos, donde Jesús explica lo que es ser un discípulo de Él, lo que es ser un cristiano. En textos como estos, Él lo explica. Es como si usted fuera a firmar un contrato con Jesús. Ya fue salvo y todo, ahora el Señor, ahora vas a firmar el contrato de la adoración, el contrato de la entrega, la rendición a mí, la consagración. Y te voy a decir cuáles son las cláusulas y las condiciones de ese discipulado. Amén. Y es lo que vamos a ver hoy, las condiciones de ese discipulado. En primer lugar, el Señor nos enseña en este pasaje que si vamos a ser discípulos, si vamos a aceptar el llamado a la consagración, tenemos que disponernos a la renuncia. Disponernos a la renuncia. Versículo 57 y versículo 58 dice la Escritura: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Amén. Ahí está. Entonces, un primer discípulo, un primer hombre mejor aparece aquí. El pasaje paralelo de Mateo, creo que es 8:19, que nos cuenta esta misma historia con variaciones, muy probablemente lo hace, nos dice que este hombre era un escriba. Un escriba. ¿Quién era el escriba? El escriba eran los teólogos de la época, los doctores de la ley. Era gente muy importante. Los maestros de la Biblia eran ellos, los escribas. Y dice que este hombre, notamos en el espíritu del pasaje, que como que con ímpetu, ¿no? Como con impulsivamente, emocionalmente, le dice al Señor: te seguiré donde quiera que vayas. Ahora fíjese, esta palabra no requiere mucha explicación, porque es que muchos de nosotros también la hemos dicho. Entonces sabemos perfectamente lo que quiere decir. Muchos hemos dicho: contigo hasta la muerte, Señor. Mi vida pondré por ti. Contigo lo que sea, Señor. Lo que tú quieras, Padre Santo. Yo voy a serte fiel hasta el fin de los días. Y así, así. Fue más o menos lo mismo que dijo el Señor. Ahora, el Señor no le niega su petición, no le dice: sápese de aquí, no. Tampoco le dice: ay, qué bien, un escriba. Oh, qué conveniente va a ser para mi círculo tener un escriba entre mis discípulos. No sé si uno se deja guiar por esas bobas. Pero más bien le dice algo que lo invita a la reflexión, a que piense en lo que está diciendo. Y entonces por eso tenemos allí el versículo 58, que donde el Señor le dice: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, dice, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Esa frase, Hijo del Hombre, era una frase de tinte mesiánico. O sea, fue la frase que Jesús más usó para referirse a Él. Y todos los judíos, cuando la oían, entendían que Él se estaba autoproclamando el Mesías cuando la usaba. Estaba diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el ungido a Dios, yo soy el esperado, soy el enviado, soy el Hijo del Hombre. Hay que entender eso para comprender lo que le está diciendo. Entonces, mire lo que el Señor le está diciendo al escriba. Le dice: mire, las zorras, los animales tienen guaridas donde ir a meterse. Las aves de los cielos tienen un nido donde resguardarse. Dice: pero yo, Dios hecho hombre, yo el Mesías, yo el Cristo, yo el ungido, el esperado de Israel, el enviado, no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza. Y uno se pregunta: ¿por qué el Señor le dice eso? No creo que esto sean palabras disparadas al aire por el Señor. Él seguramente vio algo en el escriba que lo movió a decirle esas palabras. El escriba, tal vez, me imagino, fue a Cristo pensando que siendo un seguidor de Cristo podía obtener fama, o podía obtener honra, más respeto, o podía hacer un buen dinerito ahí siguiendo a Cristo. Y por eso las respuestas de Jesús. En otras palabras, Dios le está diciendo, no vengas a mí pensando en qué te voy a dar. No vengas a mí pensando en qué beneficios vas a sacar de esto. Si vas a seguirme, vas a seguirme con el pensamiento de qué puedo dar yo, qué es lo que yo voy a dar. Es lo que el Señor le está diciendo. No vengas a mí buscando fama, no vengas a mí buscando dinero, no vengas a mí buscando favores. Ven a mí, si vas a venir a mí, si me vas a seguir, es pensando en el servicio, en ayudar, es pensando en seguirme, en obedecerme, y eso demanda renuncia de tu parte, abnegación de tu parte. ¿Me hago entender, hermano? Eso es. Ahora fíjese qué palabras tan convenientes tenemos hoy aquí en este lugar. Convenientes en primer lugar, porque el llamado a la consagración, hermano, es algo que no podemos tomarnos a la ligera. Como le digo, consecuente al llamado a la salvación, viene el llamado a la consagración. Y es algo que la persona que realmente ha sido salva necesita considerar seriamente. He sido salvado y ahora lo que sigue es que tengo que entregarle mi vida completa, completa a nuestro Señor. A Él, a su seguimiento y a su servicio. Eso es lo que dice. Eso es lo que nos invita a meditar esas palabras del Señor. Luego también nos invita a pensar en que el seguimiento de Cristo no debe implicar para nosotros, en primer lugar, el deseo de lucro, de posesiones, de honra o de fama. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Porque hoy muchas personas se acercan a Dios, y a ver qué me va a dar Él, y a ver qué puedo sacar de esto, y cómo voy yo ahí, y cómo es que me van a bendecir a mí ahora aquí. Y eso dice, no vengas con ese pensamiento. Ven con el pensamiento de renunciar, de dar, de servir, de entregar y no a ver qué es lo que me van a dar a mí. Muchas personas vienen tratando de usar, hermano, el nombre del Señor para la fama del mundo. ¿Ha visto? A mí me late que esas conversiones de muchos de esos artistas es solo ganas de usar el nombre del Señor para ganarse fama a ellos. Y usted ve que hay muchos muchachitos por ahí en las iglesias con un deseo de ser músicos y de tocar y de cantar, ¿no? Y me parece mucho que eso no es porque ellos quieran honrar a Cristo. Ellos quieren es un Grammy. Ellos quieren viajar y que los reconozcan y que les pidan autógrafo y que los chiflen y todas esas cosas así, ¿ya? No, uno no debe buscar fama aquí. Bueno, sí, pues, bueno, si usted sigue a Cristo y lo obedece, usted sí va a tener fama. Va a tener una fama. La fama que al mundo no le gusta, por decirle al mundo y a la gente las cosas que a la gente no le gusta. Pero es otro tipo de fama, pero no hay que venir al Señor así. Este montón de personas que hoy hacen el ministerio por el deseo del poder y de la fama. Hace años contaba yo en la primera reunión que estuve hablando con un muchacho, yo tenía como 3, 24 años, hará unos 7 años, hermano, eso, sí. Hará unos 7 añitos eso. Y yo estaba hablando con él, y entonces él era menor que yo y me estaba diciendo que él ya sabía a qué se quería dedicar. Él era cristiano, bueno, decía que era cristiano. Y yo le decía, ¿y a qué? Entonces yo dijo, no, yo voy a ser pastor cuando crezca. Uy, qué bendición. ¿Y por qué? Me dijo, claro, porque mira, figúrate que mi iglesia llega a tener unas 2,000 personas, empezó a hacerme cuenta. Unas 2,000 personas, ¿sí? Que cada uno me diezme el mínimo, eso es, y eso me hizo la cuenta. Eso quiere decir que a la iglesia le van a entrar no sé cuántos millones. Y yo lo miraba aterrado y yo decía, esta plaga. Y luego me dijo, eso quiere decir que si a la iglesia le entran todos esos millones, mi sueldo van a ser tantos millones. Yo ya sé a qué me quiero dedicar. ¿Ve? O sea, de eso es que nos quiere vacunar el Señor con esas palabras. El Hijo del Hombre, ¿eh?, no tiene donde recostar la cabeza. O sea, y si yo no tengo, que no esperes tú gran cosa tampoco. Ah, vamos a seguirme. Renuncia, negación, servicio, deseo de dar, no de recibir. Eso es seguirme. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, ¿quién sabe qué pasó con ese escriba? No sabemos si lo siguió o no, pero sí sabemos que otra persona vino. Y este ya no se ofreció, sino que Jesús lo llamó. Y le dije, verso 59, le dice, sígueme, sígueme. Ah. Y el hombre le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Verso 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Del segundo hombre. La segunda cláusula o condición del discipulado. La primera es que dispóngase a la renuncia. Y la segunda es ordene sus prioridades. Entonces, como ya le dije, el Señor lo llama a alguien. Un anónimo. Un transeúnte, un fulano por ahí. Y el Señor le dice, sígueme, sígueme. Y él aquí en su expresión usa dos palabras que no pueden ir juntas. Porque es una o es la otra. Pero no pueden ir juntas. Pero él las usa. Él le dice, note cómo lo llama al Señor. Note cómo lo llama en el verso 59. Le dice, Señor. ¿Saben qué quiere decir la palabra Señor? Esa es una palabra que usamos mucho hoy, ¿no? Sueltamente, muy, muy suelta. Por ahí cualquiera dice Señor. Entonces dice, el Señor te bendiga, el Señor te ama, el Señor me cuida, el Señor es una bendición. Bueno, todo es Señor. ¿Pero sabe usted qué quiere decir la palabra Señor? La palabra Señor quiere decir mi dueño, mi amo, mi jefe, el mero mero, el duro. Eso es Señor. ¿Ok? Y junto a la palabra Señor usa otra y dice, Señor, déjame que primero, primero. Estas dos palabras no van juntas. En el sentido en que él las usa aquí. Porque si él es Señor, entonces él es primero en la vida. Sobre todas las cosas. Si él no es el primero en la vida, entonces él no es Señor. Y nuestras palabras no pasan de ser simples retórica y nada más. ¿Está entendiendo, hermano? Pero entonces él dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y estas palabras demandan una explicación. Porque cualquiera piensa que lo que el Señor le está diciendo es, mi papá se murió, voy a enterrar, déjame lo entierro y ya regreso. Pero no es eso. La frase que usa aquí el Señor, la persona, el personaje, lo que indica es que él tenía un padre ya anciano. Y lo que pedía era que el Señor lo dejara ir, cuidarlo, sostenerlo, mientras moría. Y cuando muriera, él lo iba a enterrar, iba entonces, ahí sí, iba a venir a seguir a Cristo. ¿Me hago entender, hermanos? Bueno, todo eso usted no lo lee ahí, pero bueno, usted estudia la costumbre judía. Esa era una frase que se usaba para eso. Y cualquiera de nosotros dice, ah, ¿está bien? ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué le está diciendo el muchacho? Déjame ir a honrar a mi padre. Déjame ir a honrar a mi madre. Déjame ir a cuidarle. Déjame ir, lo protejo y regreso. Y cualquiera de nosotros hubiéramos accedido a esa petición, hubiera dicho, justificable, está bien. Puede ser, puede ser. Pero la respuesta de Jesús nos llama la atención por lo intransigente, ¿no? Mire que, fíjese, que hay una cosa que ronda por ahí mucho, casi que bíblica, para los que la creen, y es que ellos dicen, las prioridades de Dios son así. Número uno, Dios. Número dos, la familia. Y número tres, su ministerio. Y ellos creen que eso está hasta en la Biblia. Y lo dicen y lo enseñan y todo eso. Pero vamos a ver en la respuesta de Cristo si él estaba de acuerdo con esa listica que nos dan hoy día. Porque la respuesta de Cristo, verso 60, le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve a anunciar el reino de Dios. Sí, los muertos entierren a los muertos. Y uno lee eso y dice, los muertos enterrando muertos, ¿cómo es eso? Sí, claro, los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. ¿Quién es un muerto espiritual? el hijo de ira, el incrédulo, el hijo del diablo. La Biblia lo llama el muerto, es un muerto espiritual. El Señor le dice, deja que ellos, que no tienen una misión superior, deja que ellos, que no tienen un propósito superior, se dediquen a esas cosas. Tú ve a anunciar el reino de los cielos. O sea, que en otras palabras, el Señor le dijo, no, si me vas a seguir, si te ofreces a seguirme, perdón, si me vas a seguirme bajo mis condiciones, no bajo tus condiciones. Y tienes que entender, le dice el Señor, que seguirme a mí, servirme a mí, está aún por encima de tus deberes más sagrados. O sea que si usted le hubiera dicho eso a Jesús, de que primero Dios, después la familia, después el ministerio, él le hubiera dicho, cállate la boca. Porque eso no es lo que él le dice aquí al tipo. Pero oye, pero el Señor, ¿qué le pasó ahí? ¿Dónde quedó la misericordia? ¿Dónde quedó el quinto mandamiento? El tipo este le pide que deje ir a cuidar de su padre, le deje ir a cuidar de su padre, a protegerlo los años que le quedan de vida, que luego va, él lo entierra y viene y le sigue, no le está diciendo que no lo va a seguir, y el Señor le dice que no. Y es un no, porque por encima de nuestros deberes más sagrados, más básicos y más esenciales en la vida, tiene que estar el seguimiento y el servicio a Dios. ¿Está entendiendo, hermano? Y eso es lo primero que aprendemos de este pasaje. Si vamos a seguirlo, Él debe ser primero. Por encima de un trabajo, de una carrera universitaria, por encima de una persona, por muy amada que sea de nosotros, Él es primero. Si interfiere con mi servicio, si interfiere con mi seguimiento a Cristo, Él es primero. Antes que cualquier cosa. Y eso implica ser un discípulo de Jesús. ¿Lo sabía? ¿O usted todavía creía que primero Dios, después la familia, después? No, ahí está diciendo el Señor otra cosa. Ahora, lo segundo que nos muestra ese pasaje de las palabras de Jesús es que anunciar el reino de Dios es una de las cosas más importantes, más vitales para un discípulo de Jesucristo. Anunciar, predicar, hablar, proclamar, extender el reino de los cielos. El discípulo tiene una pregunta en mente y es, ¿de qué manera mis palabras y mis hechos, mis actitudes y mis sentimientos ayudan a anunciar el reino de Dios en esta tierra? Cuando él va a tomar una decisión, siempre está pensando, ¿cómo esta decisión me ayuda a que el reino de los cielos sea extendido? El reino de los cielos es algo que lo sumerge, lo permea, lo guía, lo dirige. El reino de Dios y anunciarlo es algo que lo lleva a él. ¿De qué manera esta carrera que quiero estudiar anuncia el reino de los cielos? ¿De qué manera mis palabras anuncian el reino de los cielos? ¿De qué manera este trabajo que hago anuncia el reino de los cielos? ¿De qué manera? Es una pregunta de él porque entiende que el mandato de Jesús fue ve y anuncia el reino de los cielos. Y eso, ese anunciar el reino de los cielos, está por encima de sus deberes más sagrados y básicos en la vida. ¿Están tristes? Están desconcentrados, ¿cierto? Entonces no hay letra pequeña aquí, ¿sí nota? Aquí no hay letra menuda. Las cosas por su nombre y como son. ¿Me vas a seguir? Disponte a la renuncia. Disponte a renunciar, a negarte. Disponte. No vengas aquí pensando qué voy a recibir, qué me van a dar. Ven tras mí, tras el servicio, pensando en qué doy yo. ¿Qué voy a abandonar? ¿Qué voy a dejar? ¿Qué voy a sacrificar? Por el servicio y el seguimiento a Cristo. Segundo lugar, ¿me vas a seguir? ¿Me vas a seguir? Entonces yo tengo que ser lo primero en tu vida, por encima de cualquier otra cosa, por muy amada, vital o importante que esta sea. Yo primero, no es bajo tus condiciones, es bajo mis condiciones que se me sigue. Híjole, Ahora, si usted cree que eso fue mucho, aquí le va lo tercero. ¿Quiere seguirme? ¿Quiere venir en pos de mí? Entonces, concentre su objetivo. Los dos últimos versículos de Lucas 9. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vaya. Entonces viene otro transeúnte, otro anónimo, y este también se ofrece, es como el primero, él también se ofrece. Dice: yo quiero seguirte, Jesús, yo quiero ser tu discípulo, quiero ir tras ti. Pero vuelve y comete el mismo error del anterior. Junta aquellas dos palabras que en ese sentido no pueden ser, no pueden estar juntas. Note que también le llama a Jesús como Señor. Pero luego usa la otra palabrita, que es ¿qué? Primero. Señor, déjame y yo primero. No, primero nada. Primero es Dios y su servicio. Primero es Dios y anunciar el reino. Eso es primero. Primero, déjame que vaya. ¿Y qué? ¿Se me olvidó? Déjame que primero me despida de los que están en mi casa. Pues también, el lector desprevenido dice: ah, él está diciéndole al Señor que va a ir hasta su casa, le va a decir chao a todos, beso mami, beso papi, beso abuelo, beso abuela, y ya voy tras ti, ya vengo tras de ti, Jesús. Eso es lo que ellos piensan, pero no es tal. Esa frase también se usaba para expresar otra cosa distinta a la que comprendemos hoy. Y es que lo que él le decía a Jesús es: déjame organizo mi casa. Déjame voy, pongo en orden las cosas en mi casa, y después de que haga eso, te voy a seguir. Y eso tampoco demanda gran explicación, porque vaya si he oído yo esa frasecita en mis años de cristiano. ¿Sí? ¿Se la ha oído usted también? Déjeme primero yo, primero mi casa. Y ese es por el concepto ese que primero Dios, segundo el hogar, después el ministerio. Vaya pues. ¿Sí? Primero mi casa, primero mi hogar. Es que primero. Wow. ¿Y qué le responde el Señor? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, exacto para el reino de los cielos. En otras palabras, ¿qué es lo que le dice el Señor? Si me vas a seguir, vas a concentrarte en un objetivo, vas a mirar de frente, no vas a mirar para atrás ni a los lados, vas a olvidar todo lo que dejas atrás por seguirme y servirme. Ahí está. Ay. Porque el Señor usa la figura del arado, ¿no? ¿Cuántos fueron criados en el campo? Allá en Boyacá y eso. Entre los... Ah, el resto son de la ciudad todos, ¿sí? Citadinos. Es cosmopolita ustedes, ¿sí? No son muy cosmopolita. Bueno. Entonces, ahora se hará con tractor. Pero en aquellas épocas no se araba con tractor. Incluso hay lugares y personas que todavía aran de esta manera. Y es que traían dos bestias, que no era el marido, ni no, sino dos animales. Bestias. O sea, lo mismo. Pero el buey es una bestia. O la bestia soy yo. Deje dos bueyes entonces. Los bueyes. Entonces, ponían dos bueyes y les ponían un palo así encima. Y ese era el yugo, se llamaba el yugo, ¿no? Y ese palo tenía pegado otro que venía así vertical. En el extremo tenía una punta, ¿no? De me figuro de madera también. Y el tipo iba al campo, montaba eso allí y empezaba a arar. Pero para que el surco quedara derecho, había algo importante. Y es que siempre tenía que estar mirando al frente. Si se distraía, a que mientras Sara miraba, por allá pasó la hebrea bonita o algo, quién sabe si. Entonces, le podía quedar torcido el surco. Si se ponía a mirar para atrás mientras araba, seguramente le iba a quedar torcido el surco. Y el Señor usa esa figura, ¿ah?, para enseñarnos, para decirnos, no. Si me va a seguir, mire adelante. Adelante, todo está adelante. Todo está de frente. Los ojos tienen que ser puestos al frente. Nada de los lados, nada de atrás, al frente. Por eso él dijo allá en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió lo oprobio. Amén. ¿En quién pone usted los ojos? Usted tiene un objetivo, servirle a Dios, adorar a Dios, agradar a Dios. No quita su mente, su vista de ese objetivo. No mira a los lados, no mira atrás, al frente siempre mirando eso. Eso es un discípulo. Usted mira a Jesús, mira el servicio. Allá está adelante. Porque si no lo hace así, el Señor dice, no sirve para esto. No es apto para el reino de los cielos. Amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces, aquí hay varias cosas importantes a decir. Mire a Jesús, no a los hombres. ¿Sí? El otro día una hermana me contó que por ahí hay una iglesia, porque, o sea, yo lo leí en el periódico primero. Ah, no, un pastor me lo contó y yo no lo podía creer. Y me puse a investigar en internet y sí encontré. Y era de un hermano, no sé si llamarle pastor, bueno, solo Dios lo sabe, no puedo juzgar. Que en el norte tiene una iglesia, de 8,000 personas. Bueno, 8,000 personas. 8,000 personas. Y el hermanito, o no sé cómo llamarle, resultó homosexual, floripondio. Dicen en la costa. Se le moja la canoa. Y dice, eso salió por el periódico cristiano y todo, que al hombre lo descubrieron porque iba a abusar de un niño de 4 años y el niño fue el que soltó la lengua. Y empezó a decir que el pastor, que esto, que lo otro, ¿verdad? Y entonces el hombre no quiso aceptar la disciplina. Y como es obvio, mucha gente se fue de la iglesia. Ahora, no porque él haya caído, sino porque no quiso aceptar la disciplina. Si lo hizo, hay que aceptar la disciplina. ¿Qué hacemos? Lo hizo, ¿verdad? No quiso aceptar la disciplina. Entonces la gente se fue. Pero yo pensaba, ¿en cuánta gente se apartó de Dios por eso? ¿Cuánta gente empezó a decir, ay, sí, ve, todos son así, esos pastores, ay, mira, ay, y se fueron para el mundo otra vez, a las cantinas y a la fornicación y a todo eso? ¿Y saben por qué les pasa eso? Porque tienen sus ojos puestos en los hombres. Porque aquí quien quiera puede hacer lo que sea. Que nadie tiene por qué apartarse de Cristo ni desanimarse por eso. Si acaso tiene los ojos puestos en Jesús, que fue el que murió por él. ¿Oyó, hermano? ¿Los ojos puestos en quién? Hay que poner la mano en el arado y mirar ¿a dónde? Al frente, a Jesús. Al objeto de adorarlo, al cielo. Y hay gente que empieza a mirar para los lados. Entonces empieza a mirar así. La cantina. Vienen las tentaciones y empieza el diablo a hacer que desvíen la mirada. Ay, está buena, dicen, miren. Ay, qué tipazo, miren. Ay, no. Y ponen así. Y ya quieren otra vez volver al robo y a toda la esclavitud de donde el Señor los sacó. Y el Señor dice, si usted va a venir a seguirme para hacer eso, usted no sirve para esto. Qué sentencia tan fuerte es esa, ¿no? Usted no sirve para esto. Otros empiezan a mirar para atrás, tan chévere que era el mundo. Ay, mire, tan bonito que era eso. Ay, yo quisiera volver a eso allá atrás. Y ese turco torcido por la hermana. Mire, ay, qué bueno es. Y eso le dice, usted no sirve para esto. Si esa es su actitud. ¿Están entendiendo la radicalidad del discipulado? ¿Están entendiendo lo serio que es esto? ¿Están comprendiendo que esto no es para andar a medias tintas? Con compromisos a medias, el mínimo esfuerzo, lo menos que yo pueda hacer. Si hemos sido llamados a ser salvos y hemos aceptado verdaderamente ese llamado, seguramente también aceptaremos el llamado a ser gente consagrada a Dios. Ahora, antes de acabar, quiero decirle, aclaro, advierto. Con esto el Señor nos está diciendo que no hay que trabajar. Ni que no hay que estudiar, ni que hay que abandonar a los papás y a la esposa y al esposo y a los hijos por seguirle y servirle. Lo que el Señor habla aquí es en el caso donde cualquiera de estas cosas se convierte en un obstáculo insalvable para seguirle y servirle a Él. Cuando necesariamente nos toca tomar una decisión entre esto y Jesús y su servicio, entre lo otro y Jesús y su servicio, el discípulo debe estar dispuesto a abandonar todo aquello que impida su comunión, su servicio y su seguimiento a Cristo. Si ese trabajo, ese estudio, esa persona, esa familia aún lo está haciendo alejar de Dios, está haciendo perder su consagración. Ya usted no tiene tiempo. Solo tiene tiempo para eso. El Señor dice, entonces llegó el momento de una decisión. Hermanos, cuando uno lee estas cosas, uno se acuerda de aquella palabra de Jesús que dice, mi yugo es ligero, ¿sí? Ligera mi carga. Eso, te entiendo. Mi yugo es fácil. Y uno lee esto y dice, ¿fácil? ¿Fácil? Me está diciendo el Señor que para ser un discípulo tengo que tener una disposición a renunciar, a negarme, un espíritu de dar y no de recibir, de buscar beneficiar y no ser beneficiado. ¿Y me está diciendo el Señor que su yugo es fácil? ¿El Señor me está diciendo que si quiero seguirlo, entonces yo tengo que ordenar mis prioridades y que por encima de cualquier otra cosa, el riesgo que corra o lo que me duela, yo tengo que poner primero a Dios y su servicio antes que cualquier otra cosa? ¿Y Él me está diciendo que esto es fácil? Dice, Él me está diciendo que es fácil cuando dice que no puedo desviar mi mirada ni a los lados ni atrás de lo que tengo al frente cuando decido servirle. Y entonces uno piensa, ¿de qué manera es que esto es fácil? Y le voy a decir de qué manera es fácil. Es fácil comparado con la paga del pecado. Con la paga de la esclavitud al pecado. En ese sentido, su yugo es ligero. Su carga es fácil. Esto es muy fácil comparado con lo que tiene que vivir una persona cuando tiene que pagar las consecuencias de su pecado. Cuando tiene que sufrir las consecuencias de haber desobedecido a Dios y de no haber querido seguir tras su camino. Así que si en su mente está el pensamiento, ah, si esto así es difícil, yo mejor me voy para el mundo. Pues allá le van a pedir más. Allá el diablo le va a exigir más. Y allá la va a pagar más caro todavía. La va a pagar. Pero entienda, si usted de verdad, si su conversión fue real, si su conversión no fue una cuestión del alma nomás, emocional, carnal, usted aceptará el llamado a la consagración, porque una cosa necesariamente lleva a la otra. Amén. Pero si su conversión fue falsa, una mentira, usted de los que dice, déjelo para luego, primero hago esto, primero haré lo otro, deje así, yo sigo viniendo, pero tampoco de esa manera. ¿Y sabe por qué usted habla así? ¿Sabe por qué piensa así? ¿Sabe por qué dice así? Porque su conversión fue una mentira. Usted en realidad no se convirtió. Y lo demuestra su renuencia a consagrarse a Cristo. Es una persona fiel a Él y a su servicio. Amén. Esté sobre sus pies, por favor. Cierre sus ojos, tenga la bondad. Hermano, este sitio es el lugar del entrenamiento. El juego está desde que sale aquí, de aquí hasta que regresa. Ahí es donde usted entra al campo de juego. Y hablarle así pretende prepararlo a usted para que juegue bien. Para que juegue bien. Pero hay varias preguntas que en el silencio usted debe hacerse. Por ejemplo, ¿fue real su conversión? ¿Fue una conversión de sus emociones únicamente? ¿Un impulso emocional? ¿Una conversión solo porque mi mamá, mis abuelos, mi papá son cristianos también? ¿Está usted? ¿Se caracteriza usted por ese espíritu de renuncia? ¿Viene usted a Cristo no pensando en lo que se le puede dar, en qué beneficios va a sacar del seguimiento y el servicio, sino en qué puedo dar, a qué voy a renunciar, qué voy a abandonar? Le pregunto esta mañana, ¿hay algo primero que Dios en su vida? Por favor, no se engañe. Si algo le quitó tanto su tiempo y su pasión por Dios que ya usted solo tiene lugar para eso en su vida, eso está primero que Dios. Si algo o alguien le pregunto, ¿tiene usted su mirada puesta al frente, concentrado en el objetivo? Cristo, adorarlo, el cielo. ¿Lo tiene usted? Bendito sea Dios. Si su conversión fue real, fue verdadera, usted no tendrá mucho problema en aceptar el llamado a adorarle a Él. Si su conversión es falsa, usted pondrá excusas y obstáculos. He ahí mayor y mejor evidencia que esta, para que usted sepa cuál fue el grado de su conversión. Bendito Señor. No hay letra menuda, el Señor dice las cosas como son y por su nombre. Puede que no choquen, pueden que no estemos de acuerdo, pero ahí están y así son. Ahora, ¿qué hará usted? ¿Qué sigue después de oír esto? ¿Qué cambios habrá en su vida, su vocabulario? ¿Qué cambios habrá en sus comportamientos? ¿Qué cambios habrá en sus actitudes? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Oh, gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. por lo que nos dices esta mañana, porque nos confrontas y porque preparas nuestro corazón, Señor. Que por tu Espíritu podamos responder bien a lo que nos dices. Que por tu Espíritu Santo podamos responder a lo que nos ministras esta mañana. Que esta mañana seamos capaces de morir a las excusas, a la frialdad y a la tibieza, de una vez por todas, Señor. Que esta mañana tú nos halles en una verdadera conversión, en una real conversión. Te lo pedimos, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor. Quiero que ore por usted. Quiero que le pida a Dios por este mes de diciembre, esta época que ya se empieza a sentir, aleluya. Donde usted está en peligro de fallar, de apartarse, de negar, de olvidarse de cuál es su prioridad y su vida, su objetivo. Pídale a Dios, dígale, Señor, guárdame, por favor. Ahorita que sus familiares, sus amigos empiecen a ofrecerle el trago, la fiesta, la carne. Ahorita que la ambición y la avaricia empiezan a florecer. Dígale, Señor, guárdame. Que yo me acuerde que he sido llamado a ser un adorador todos los meses del año. En el lugar donde me encuentre, a todas horas. Tú me has llamado a ser un adorador. Adorarte y amarte. Gracias, Señor. Levante sus brazos allí. Y dele una canción a Dios esta mañana. En esta canción que nos recuerda que Él dio todo por nosotros. Que Él murió por nosotros. Hasta su último aliento. Hasta la última gota de su sangre. Que lo mejor que podemos hacer nosotros es responder de la misma manera, entregarnos, darnos la última gota en nuestras almas, de los esfuerzos. Amor, que su vida no está vivo hasta el final. Amén, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu bendición en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén y amén, aleluya.